árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo y Mesa, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi yasnanu ña davi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Es el primer día de febrero, el mes más corto del año, y hay una efeméride que pues es destaca en este mes. Es el día del amor y la amistad. La sociedad, esa sociedad a la que pertenezco, que es la poblana, cierto sector de la sociedad poblana, manifiesta una conducta peculiar ese día, el Día del Amor y la Amistad. Llevan a cabo rituales donde la gente manifiesta, expresa lo que siente por otra persona. Se establecen relaciones muy especiales ese día, de mucha intensidad. Y esas emociones, esas relaciones sentimentales, emotivas o sexuales, son propias de ese día que lleva por nombre el Día del Amor y la Amistad. El día de hoy vamos a reflexionar sobre dos tipos de relaciones que los hombres establecen cotidianamente, no solamente el Día del Amor y la Amistad, sino cotidianamente. Es precisamente, por un lado, la política y por otro lado, pues, el amar. ¿Qué derecho tenemos para reflexionar sobre esta conjunción entre el poder, que está asociado a la política, y el amar? Debo comentarles que hace aproximadamente año y medio, un amigo me invitó a tomar un café. Este amigo tiene posturas distintas en lo que respecta a la política. pero solemos reunirnos para platicar. Y ese día me invitó a tomar un café, como otras veces ya lo había hecho. Pero en esa ocasión lo acompañaba un joven. Entonces, el dueto lo convertimos en trío. Y empezamos a platicar sobre muchos tópicos. Y llegó un momento en el que apareció el tema que Andrés Manuel López Obrador había propuesto en el 1912, como candidato a la presidencia. Y en ese febrero, no, sí fue en el mes de febrero, que hizo alusión, y estaba aquí en Puebla, hizo alusión a que se iba a organizar un congreso sobre la República Amorosa. Entonces, surgió la discusión en torno a qué posible relación había o se podía establecer entre la política y el amor, la acción de amar. Y este joven era categórico. En ese momento afirmaba que no se podía conjuntar la política con el amar. Y discutimos un rato, pero sin embargo, al terminar la charla y despedirnos, me quedé reflexionando. ¿Cómo podría justificar mejor que lo que hice en esa ocasión? Me dije a mí mismo, esta relación entre amar y el poder político. Y estuve pensando un buen rato, esporádicamente retomaba la reflexión, buscaba información, me puse a estudiar esta posibilidad de establecer una justificada relación entre el amar y el poder, y que además, a diferencia de la opinión de mi amigo, era inevitable establecer esta relación. O sea, a diferencia de mi amigo, yo sostengo que es inevitable esta asociación entre el poder y el amar. Y en esta ocasión quiero compartirles a ustedes algunos resultados de mis reflexiones, pero también, y esto es más cuantioso, muchas de las preguntas que todavía no he resuelto del todo. Tengo más claridad ahora que ayer sobre esta relación de poder y amar, pero no la suficiente todavía como para poder decir que estoy medianamente satisfecho. Una pregunta que metodológica que uno se tiene que hacer para cuando se trata de establecer relaciones entre pues clases de objetos distintas, y en este caso objetos sometidos bajo las relaciones de poder y objetos que se relacionan con el amar. ¿Cómo poder establecer esta conjunción? Siempre es necesario partir del hecho de que hay que establecer una relación lógica entre los conceptos que representan clases de objetos que resulten válidas en el sentido lógico. Hay que construir proposiciones, hay que construir argumentos y hay que verificar si los argumentos son válidos y no falacias. Y poco a poco ir ordenando los resultados hasta hacer posible un esbozo de teoría. En este caso, una teoría que relacione poder con amar. En primera instancia, debo señalar que tomo en cuenta un sistema. Hay que definir el sistema sobre dentro del cual vamos a reflexionar. A ese sistema se le conoce como universo dentro de la concepción sistémica. Entonces, los universos pueden ser muy extensos o poco extensos, dependiendo de cómo establezcamos el sistema, qué elementos, qué miembros del sistema vamos a considerar. Por ejemplo, si yo tomara a la Universidad Autónoma de Puebla como un universo, es porque voy a tomar en cuenta todas las personas que forman parte de la Universidad Autónoma de Puebla. Estudiantes, profesores, trabajadores administrativos, personas que eventualmente establecen contacto con todas estas personas que acabo de mencionar. Si tomo a la universidad como universo, entonces puedo hacer un análisis de tal manera que pueda ir aclarando cuál es la relación entre las distintas partes o las distintas personas que forman parte de ese universo. Estudiantes, voy a tomar un subsistema de este sistema llamado Universidad Autónoma de Puebla y me voy a fijar en la población estudiantil. Obvio que esta población o este sistema es un subsistema porque está contenido en un sistema mayor, que es la universidad. Por otro lado, hay otro sistema o otro subsistema que es el de los profesores, que es todavía mucho más pequeño que el sistema universal, que es la universidad, es más pequeño que el subsistema de los estudiantes. Hay más estudiantes que profesores. Y puedo plantearme la relación que existe entre estudiantes y profesores en una sola relación. Y es la relación de docencia. Ah, bueno, entonces estaré construyendo un subsistema que podría denominar subsistema de docencia. Podría construir otro tipo de sistema, tomando en consideración estas dos clases de objetos, estudiantes y profesores, modificando la relación. Entonces tendría yo otro subsistema, que sería, por ejemplo, la investigación o la extensión universitaria. Y cada subsistema complejo ya estaría dándonos luz sobre algunos aspectos del sistema universal que es la universidad. Si me enfocara solamente a los estudiantes, podría, por ejemplo, construir un subsistema a partir de de la sangre. ¿Cuántos subsistemas tiene el sistema de estudiantes a partir del tipo de sangre? Entonces, buscaría esta información y encontraría el cómo está compuesta la población estudiantil a partir precisamente del tipo de sangre. También podría tratar de construir un subsistema a partir de los afectos que existen en la población estudiantil. Entonces, el estudio me llevaría a saber, por ejemplo, cuántos noviazgos existen en un momento dado. ¿Cuántos rompimientos hay? ¿Cuántos noviazgos múltiples existen? Y solamente atendiendo a la parte afectiva, tendríamos una visión de la universidad distinta a la de docencia, a la de investigación, a la de extensión. Y así también podríamos, por ejemplo, estudiar a la universidad tomando en cuenta las relaciones políticas, el poder político dentro de la universidad. Y tendría que ver de qué manera existe la posibilidad de construir decisiones y favorecer a un grupo, pues a partir de lo que está establecido jurídicamente en la institución. Y tenemos entonces la posibilidad de ver si algún sector tiene mayores posibilidades que otro de sacar adelante sus intereses, sus deseos, sus inclinaciones, y en qué medida algún sector puede imponer sus decisiones en el marco jurídico al resto de la población. Y así tendría yo una visión política al interior de la universidad. Estos ejemplos son precisamente para poder mostrar que la relación entre la política y el AMAD nos obliga a tener claridad sobre esas dos esferas o esos dos subsistemas que forman parte de la población de los seres humanos. Los que están asociados por las relaciones de poder, por un lado, y por el otro, las que están asociados por las relaciones del amar. Teniendo claridad en las características de estos dos subsistemas, podemos pensar ya en construir un sistema más complejo en donde podamos describir, explicar y comprender de qué manera todas las sociedades o la sociedad estudiada están en una relación poder-amar. Bueno, estas reflexiones sirvan como premisa de lo que voy a decir a continuación. Todas las sociedades, todas, tienen tres subsistemas básicos. Un subsistema es el de la política, que tiene que ver con la coordinación de esfuerzos para concretar objetivos comunes. Este ámbito de la política tiene que ver con la autoridad política, con la delegación del poder de muchos, ¿sí?, a sus representantes, que sujetándose a las leyes establecidas por el conjunto de personas que forman parte de una sociedad, pues pueden establecer decisiones, definir decisiones y concretarlas de manera tal que todos se vean involucrados en esas actividades. A quienes les satisfacen esas decisiones como a los que no. Y este es el sentido democrático de una sociedad, de un grupo, que como las cosas no pueden postergarse hasta el infinito y se tienen que tomar decisiones, bueno, si las decisiones fueron racionalmente tomadas, todos tienen que acatar. Entonces, la relación básica del sistema político, que tiene como propósito precisamente armonizar los intereses, deseos, inclinaciones de todos, ¿sí? La relación básica, que es la relación, es una relación lógica, es una relación de poder. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay grupos subordinantes y grupos subordinados. Los grupos subordinantes son pequeños grupos que representan a toda la población. Pensemos en el Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Obviamente que es un número muy pequeño comparado con toda la población. Ah, pero están representando a toda la población, porque según las reglas establecidas, así es como se constituye el poder en México. Entonces, la lógica del poder está regida por la lógica de la subordinación. ¿Quién manda y quiénes obedecen? Por otro lado, hay otro tipo de relación que es la económica. Todas las sociedades deben producir los satisfactores materiales necesarios para que el grupo pueda sobrevivir. Y estos satisfactores materiales deben consumirse, deben distribuirse y consumirse. Bueno, en eso consiste el sistema económico. Y finalmente, hay un sistema que se denomina cultural, que tiene como objetivo armonizar a la sociedad de manera tal que los intereses económicos y políticos pues puedan ser de un tipo o de otro. Culturalmente, las sociedades desarrollan relaciones culturales para suavizar el ejercicio del poder político y las relaciones económicas. Armonizar el poder económico y el poder político, y eso lo hace la cultura, construyendo ficciones a través del derecho, la filosofía, la religión, el arte en general, ¿sí? Así pues, todas las sociedades requieren de, para su análisis, requiere de ser observada, pues, a través de estos tres subsistemas, el político, el económico y el cultural. ¿Dónde podríamos establecer en qué ámbito de estos tres que he mencionado el amar? Pues precisamente en el ámbito cultural. Y entonces plantearnos la relación entre el poder y el amar es intentar establecer la lógica que existe entre el poder y el amar. Y como ya dije, es necesario construir a partir de algunos conceptos básicos, proposiciones y argumentos. ¿Tenemos derecho? Es otra pregunta importante a hacernos esas preguntas. ¿Con qué derecho nos preguntamos acerca de las relaciones del poder y el amar? Bueno, yo diría que con el derecho que tenemos los seres humanos desde siempre, pues de conocernos mejor, de explicar mejor las cosas que ocurren y sobre todo de concebir mejores formas de relaciones. A lo largo de la historia, la política se ha visto muy asociada a, por ejemplo, a la mentira. La política como el ámbito por excelencia de la mentira, pero también de la astucia, pero también de la habilidad para, si no convencer a todos, sí persuadirlos de que deben creer ciertas cosas y comportarse también de manera consecuente. Y en la política es muy importante, son muy importantes las actividades. Hay que hacer cosas, tomar decisiones, divulgarlas, discutir con quienes no están de acuerdo, ir mejorando la propuesta inicial, de tal manera que con esta actividad pues se puedan llegar a resultados que puedan persuadir a la mayoría, si no a todos, de que la decisión que se va a tomar o que se tome fue la mejor para todo el grupo. Y también está asociada la política a la violencia, puesto que la política, la lógica básica de la política tiene que ver con la subordinación, esto es, definir quién manda y quién obedece. Muchas veces quienes tienen la responsabilidad de mandar, al no conseguir fácilmente persuadir a los demás de sus decisiones, empieza a actuar de manera autoritaria, de manera violenta. Entonces la política se asocia también a la violencia. Hay por ahí autores científicos de la política que hablan de que, por ejemplo, la guerra no es más que una extensión de la política donde los argumentos valen poco y la fuerza vale mucho. Si esto es así, entonces, al preguntar la relación entre poder y amar, tendríamos que husmear, habría que construir una relación no habitual históricamente que esto también es muy exagerado, entre la violencia y el amor. Concluyo esta primera reflexión señalando que desde el 12 el actual presidente ya había compartido con el resto de la sociedad la idea de construir una república amorosa. Planteamiento que ya como presidente plasma en un libro en el 2019, precisamente que tiene que ver con esta idea de asociar la política con el amor. Todo parece indicar que esta primera propuesta del 12, de 1912, en Puebla, sobre reflexionar en un congreso este concepto de república amorosa, que fue hecha en campaña, pues ha pasado a un segundo plano. Porque pues ya no está su impulso en campaña, sino ya está en el ejercicio del poder. Algo que podríamos hacer en un programa posterior es ver de qué manera los planteamientos de un candidato se van concretando ya en el ejercicio del poder. Bueno, pues a esto les convoco que reflexionemos entre el poder y el amar, no solamente en este espacio, sino que lo tengamos ahí como tarea cotidiana de ver de qué manera podemos vincular el poder y el amar. Y si conviene hacerlo. Pues bien, esta sería una primera intervención, Roberto. Buenos días, Toño. Buenos días a quienes nos escuchan aquí en México, el árbol de los mil frutos, como todos los martes. Y bueno, ahorita mencionabas como estos tres grandes conjuntos en los cuales nos podemos mover, ¿no? Que es la política, lo económico y lo cultural. En las relaciones humanas las tres son importantísimas y en muchas ocasiones no lo tomamos en cuenta, ¿no? A veces el amor, o cuando se entiende el amor como algo muy, ¿cómo llamarlo?, subjetivo, es decir, cuando lo llevamos a la parte romántica, la parte muy idealista, bueno, pues podemos caer en varias situaciones en las que al omitir algo o al no tener esta cuestión racional que tú mencionas, pues uno termina siendo violento o permite la violencia. Cuando llega una persona y me dice qué es el amor, por ejemplo, por esta cuestión de la psicología, Yo lo que les pregunto es, bueno, ¿cuánto sabes de amor? Porque cuando alguien pregunta es porque tiene esa necesidad de saber qué es, ¿no? Entonces vamos a partir de algo. ¿Qué es lo que tú sabes? Y entonces muchos hacen esta referencia hacia la parte del enamoramiento, hacia la parte de la conquista, hacia la parte, digamos, más bonita, digamos, cuando inicia una relación. Si llevo este contexto llamémosle micro a algo macro, pues es algo muy parecido a la política que llevamos, o por lo menos se llevó en los últimos, ¿qué serán? ¿100 años? Quizás menos, yo creo que menos. Y donde quizás menos todavía, aún más, estas campañas donde el enamoramiento, es decir, en las donde se intenta persuadir a la persona para decir yo soy quien te conviene, yo soy quien te va a gobernar mejor, yo soy quien te va a administrar de una manera tal, yo soy quien va a ocupar el poder de cierta manera en favor de todos. Este concepto que tú manejaste de intentar persuadir al otro para decir yo voy a armonizar todo lo que sucede ahora, voy a tratar de que lo económico, lo político y lo cultural vayan de la mano lo mejor posible, es como esta parte del enamoramiento donde la mayoría de las relaciones es, digamos, lo más bonito, lo más bello, ¿no? Aquello a lo que normalmente cuando hay un problema de relación, llámese de amistad, pareja, familia, etc., siempre se hace esta referencia, ¿no? De es que cuando nos conocimos, es que cuando era niño, es que cuando apenas congeniábamos. Entonces, normalmente esta etapa es la más importante. ¿Cómo llevarla a algo un poco más concreto, un poco más sólido? Que es cuando esta parte bonita, que muchos piensan que es amor, comienza como a desvanecerse y uno comienza a quitarse, ya miremos así literal, una especie de venda de los ojos y decir, ok, ¿con qué me voy a encontrar? No lo sé. Y dependiendo de lo que me encuentre, es la manera en la que lo voy a confrontar. Y es a partir de, como bien mencionabas, esta parte lógica, esta parte de tener concreto una construcción de proposiciones que nos permitan llegar a soluciones, ya no tanto a partir de esto tan subjetivo, sino que se puedan construir cosas que permitan en algún momento dado mantener eso que tanto añoramos de un enamoramiento, ¿no? de una primer contacto, una primera relación con, y que esto perdure. Y lo vemos en muchas situaciones, ¿no? Ya cuando conocemos a la persona, y tú bien lo mencionabas, ya cuando conocemos en este caso a un grupo o varios grupos, o si hablamos en cuestión política, sabemos cuáles son sus reglas, en cuestión cultural también, en cuestión económica. Entonces, con base a esto, podemos decir, ah, ok, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y entonces comienza una relación un poco más sólida, un poco más, muchos llaman seria, ¿no? Y es lo que en algunos podría decirse, ese sí es el amor, donde ya hay un acuerdo, donde ya hay algo con que sí relacionarse y no solamente con la parte subjetiva. En la política sucede mucho así. Quizás no lo vemos, pero normalmente es así. El problema es de que sucede cada 6 años. Ese es el detalle, por lo menos en cuestión presidencial, cada 3 en algunos lugares, sobre todo en municipios, en los estados es igual cada 6. Entonces, si tenemos este proceso cíclico, pues debería de ser pues algo un poco más concreto cada vez, es decir, aprender de la relación anterior para que sea una relación todavía mucho más, no sé si llamarla amorosa, pero sí más racional, más lógica, que nos permita llegar con ello a esta cuestión de una relación con amor, ¿no? Y es que, bueno, si empezamos a notar, hay palabra amor, amorosa, amar. Cada una de ellas es distinta, ¿no? Cada una de ellas tiene un juego en la relación. A veces pensamos que pertenecen, podría ser que pertenecen a, digamos, a la misma línea de significado, pero cada una se utiliza de manera distinta. Entonces, si no tenemos esa claridad de su uso, podemos generalizar, ¿no? Podemos tergiversar la información y entonces suponer muchas cosas y caeríamos otra vez en esta primera parte, ¿no? De suponer, de creer, de pensar que el otro debería de hacer algo. O sea, en este caso, me acuerdo que hace, no sé, 10 años decían, es que el Estado, el gobierno, los servidores públicos son nuestros empleados. Ah, mira, pues se escuchaba muy bonito, ¿no? Decían, ah, yo me siento jefe al pagar mis impuestos. Pues sí, pero eso era algo muy romántico. Pero si vemos la realidad, pues quien está trabajando ahí enfrente es una persona igual que tú, que tiene problemas igual o mayores o menores que tú, que vive en una sociedad que es la misma que la tuya, que vive en una cultura más o menos quizás similar o muy parecida a la tuya, con un sistema económico parecido al tuyo. Entonces, ¿para qué buscar esta diferencia? ¿Para qué clasificarnos de tal manera? Pues para dividirnos, para violentar, para hacer que uno se haga sentir mayor que el otro. El otro le dicen que tiene que ser más importante que el que llega. ¿Por qué? Porque está en una organización, en una institución. Y entonces comienza a haber una competencia y se desata la violencia. Entonces todo esto que podría ser algo amoroso, pues se destruye. Entonces así de importante es la relación política, amor, amor política, siempre y cuando se construya como tal el amor, que es racional completamente, es una creación del ser humano completamente lógica y no tan subjetiva como estamos acostumbrados, ¿no? A pensar, a creer, y que es la que añoramos prácticamente todo el tiempo, la que extrañamos cuando ya hay violencia, cuando los problemas comienzan a ser pues el pan de todos los días, ¿no? Con eso termino, Toño. Fíjate que es muy importante lo que has planteado, porque nos conduce precisamente a la necesidad de estudiar e investigar qué es el amor. Hay muchas situaciones que en el que usamos la palabra amor, y si somos observadores, pues nos damos cuenta que son estas situaciones hacen necesaria la clarificación de cómo estamos usando la palabra amor. En términos generales, y esto es una cosa muy importante, el concepto amor es un concepto universal. Existe en todas las culturas. Y puede traducirse la palabra amor en otros idiomas sin mayor problema. Probablemente algunas culturas sean más finas y utilicen distintas palabras para los distintos tipos de relaciones amorosas. Y entonces, esta necesidad de una palabra universal es lo que pues motiva su estudio y su investigación. Es una palabra que dice algo. Amor es una palabra que dice algo, que se expresa en, por ejemplo, en el arte, que se utiliza en contextos tan diversos como son la religión, la filosofía y la ciencia. Probablemente en el campo científico, este interés por clarificar el fenómeno del amor sea más reciente. No así dentro de las manifestaciones artísticas, filosóficas y religiosas. Y si nos fijamos y nos proponemos establecer significados que puedan apoyarse en investigaciones científicas, creo que estaríamos, digamos, en el camino de poder en algún momento tener claridad sobre todas estas situaciones amorosas que hoy nos confunden. Poco hablaré en este momento de los campos artísticos, religiosos y filosóficos. O los tomaré en cuenta, pero a partir de detectar y establecer con esta detección de los usos de la palabra amor, pues de cuántas maneras usamos la palabra amor. Y con ello a lo mejor establecer una posible clasificación que no va a ser exhaustiva, pero sí que empiece a poner orden conceptual. Y en este trabajo que, en este proyecto que he iniciado, que estoy desarrollando sobre el concepto de amor, pues he encontrado al menos 13 distintas maneras de usar el concepto. Y que por lo tanto, si se refieren a cosas distintas, y que por lo tanto son conceptos distintos, deberíamos intentar asociar una palabra distinta para cada situación. Comenzaré enunciando a grandes rasgos estas 13 posibilidades que he detectado de cómo utilizamos la palabra amor. Tenemos, no porque sea lo más importante, pero hay que poner un orden, por lo menos un orden numérico, y es lo que voy a hacer ahora, de estos usos de la palabra amor. Tenemos en primer lugar el amor autopersonal, que identificamos como autoestima. El amor hacia uno mismo. Esta es una forma habitual que encontramos en muchos ambientes, ¿no? En el ambiente psicoanalítico, psicológico, religioso, donde se habla del amor como autoestima. Tenemos también, en segundo lugar, el amor incondicional, el amor altruista. Este tipo de relaciones donde uno procura el bien de otros sin esperar nada a cambio. El amor incondicional o altruista. Un ejemplo de ello podría ser el amor maternal. En tercer lugar, A diferencia de esto, de este amor maternal altruista, tenemos el amor filial. Simplemente es un amor distinto al anterior, porque va en una dirección distinta. El amor maternal va de la madre a los hijos, y el amor filial es el amor entre los hijos. Y podríamos hablar también del amor filial, del amor que tienen los hijos hacia sus padres. Este amor fraternal, al que ya aludí y que es otra forma de amor, pues se da, como se dice, lo dice la palabra, entre hermanos, que se puede extender, los mexicanos así lo hacemos, otras personas que no necesariamente nos relaciona biológicamente. Así yo encuentro, por ejemplo, entre los masones, un trato, por lo menos de manera verbal, de amor fraternal. Los masones entre sí se identifican como hermanos. Y se tratan, o por lo menos fingen tratarse como hermanos. Bueno, pero ahí está otro uso. Hay personas que se relacionan con otras que no manifiestan un amor fraternal, pero casi cerca de él. No les llamamos hermanos, o manitos, o manos, que son formas para abreviar la palabra hermano o hermanito, y que es lo que está más extendido, que es la amistad. Muy cercano al amor fraternal, pero no se identifica con él. Y nace de la necesidad, pues, de socializar. Tenemos, como tú lo has dicho también, Roberto, este amor romántico. Un amor que satisfaga y haga posible la felicidad existencial. El amor romántico lo encontramos, digamos, ya presente y promovido en la literatura de caballerías. El amor cortesano. Y es un amor, por ejemplo, del caballero hacia una dama, que por ella hace cosas tan descabelladas como las podemos encontrar en El Quijote de la Mancha. También, y esto es mucho más reciente, podemos encontrar un tipo de relación que se establece entre dos personas. Aparece casi en oposición al amor romántico, en el sentido de que es una relación efímera entre dos personas. Y esta relación de pareja entre dos personas no necesariamente es para siempre. Existe mientras haya necesidad y los involucrados decidan mantenerla. Sin mayor compromiso, sino el hecho de tener relaciones, pero sin la limitación de que sea con ella sola. Este es un amor confluente. Entonces, una persona puede tener varias relaciones confluentes. Los noviazgos múltiples, por ejemplo, sería un ejemplo. O los amaciatos, otro. Hay otro tipo de amor que conjunta lo romántico con lo confluente. Y es el amor sexual. Entonces, no solamente se dan relaciones afectuosas, sino necesariamente se dan las relaciones sexuales. Una relación confluente o romántica no necesariamente son sexuales. Bueno, cuando se dan las relaciones sexuales, se va yendo más allá de lo romántico y de lo confluente, concretándose en lo sexual. En muchos momentos yo he encontrado la expresión de amor platónico. Y tiene que ver con una relación contemplativa. Un amor platónico que te hace posible en la contemplación de la belleza. Que se hace posible con el incremento del conocimiento. Y se asocia a lo desinteresado. Yo amo platónicamente a una mujer, por ejemplo, por su belleza. Sin que esto signifique un amor romántico, un amor confluente, y mucho menos un amor sexual. Puedo estar enamorado de una persona por lo que sabe. Es un amor platónico. Hay también un amor que se ha promovido últimamente que podemos llamar el amor protector o desinteresado también. Y es el que se manifiesta entre seres humanos en relación a los animales, a las plantas, sobre todo. Entonces, es un amor a la naturaleza. Y un amor que se manifiesta procurándoles protección. Entonces, estos movimientos en contra, por ejemplo, de la corrida de toros, por amor a los toros, es un amor que está encaminado a proteger a este animal. Pero también hay amor hacia algo, hacia un objeto abstracto o inanimado. Nosotros lo decimos cuando expresamos el amor a una obra de arte, a un libro. El amor a un propósito, a una meta, a una intención. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el amor a la patria. El amor a la tierra que nos vio nacer. También tenemos el amor, y esto sobre todo en el contexto religioso, hacia una deidad. Es un amor que se identifica con la palabra devoción. Entonces, muchas personas manifiestan este amor, esta devoción por una deidad, pues sobre todo porque así han sido educados desde el principio. Y finalmente, y vuelvo a repetir, no es una lista exhaustiva, no es una clasificación exhaustiva, he encontrado otro tipo de amor que podríamos denominar universal. Un amor de éxtasis o iluminación. Es un amor universal. Un amor hacia todo lo que ocupa el universo. Un amor hacia el universo mismo. Y algunas personas dicen alcanzar esta experiencia amorosa precisamente en estos momentos que llaman éxtasis. En estos momentos en el que dicen estar iluminados. El amor universal entonces también incluye todos los amores a los que me he referido. De ahí, de esta pequeña clasificación, podemos encontrar el por qué resulta muy fácil hablar de cosas distintas, refiriéndonos a como si fuera la misma cosa. Y no entender por qué aplicar el amor en relaciones que son también muy distintas. Repaso. El amor universal, la devoción, el amor hacia algo abstracto o inanimado, el amor protector, el amor platónico, el amor sexual, el amor confluente, el amor romántico, la amistad, el amor fraternal, el amor filial, el amor altruista y la autoestima, como distintas formas de relacionarse el hombre, los seres humanos, con otros objetos, que pueden también ser objetos humanos, o seres humanos, perdón, o no humanos, que hacen interesante cuando uno encuentra, por ejemplo, en la literatura, una reiterada utilización del término amor en situaciones distintas. Entonces, algo así como, a ver, voy a tratar de analizar esta obra que habla del amor para poder derivar de ello una clasificación de lo que son las relaciones amorosas. Y para concluir, y asociando esto con el poder, entonces, podemos encontrar distintas formas de relacionar la política con el amar. ¿Dependiendo de qué? Bueno, aquí en este caso, de el distinto amor que se manifieste y se exprese. Tal vez en otro programa, el próximo, pongamos énfasis en las distintas formas en que se utiliza la palabra política, y ya con estas dos clasificaciones poder hacer un ensayo más argumentado sobre la relación entre política y amar. Advierto solamente una cosa. En el campo de la política y mucha literatura. En el campo de la, de la mar existe también literatura. Mucho menos en el campo de la mar desde el punto de vista científico. Y estudios que relacionen la política y el mar, pues son muy escasos. Aquellos que estén interesados en seguir con este estudio y esta investigación, pues ahí tienen un campo casi casi virgen para poder intentarlo y poder aportar cosas que para el futuro resulten importantes. Roberto. ¿Por qué es importante intentar relacionarlas? Pues para esto que se ha dicho, ¿no? Desde que, poquito antes de que tomara las riendas esta actual administración, es para tener una, bueno, no sé si una república amorosa, pero sí con menos violencia. O inclusive se habla de que no exista como tal, que eso sería utópico, ¿no? Pero la gran importancia de saber a qué amor nos estamos refiriendo es lo que ahorita acabas de desglosar, ¿no? De intentar poner un orden, digamos, en cuanto a su uso, y que si se investigara todavía habría muchos, muchos, muchos más, ¿no? Como bien dices, principalmente se ha visto desde la parte filosófica, científicamente se está en pañales, apenas están viéndose esto. En cuestión política sí se ha tocado, pero muy por esta parte de persuadir al otro, lo que yo llamaría una especie de simulación de amor, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con ello? De saber qué pasa en cuestión cultural, que es la que, digamos, abraza un poco la política y la economía, o trata de, como bien mencionabas al principio, de armonizarlas, y decir, y más que decir, ver, observar cuál es el uso más común, y a partir de ello, generar un método para decir, ok, voy a aplicar esto porque yo sé que el comportamiento social va a ir hacia esta parte si yo manejo de tal manera información, imágenes, discursos, etc. ¿No? Todo aquello que pueda ser, aunque quizás estoy hablando muy conductualmente, pero en muchas situaciones específicas se maneja así, ¿no? Todavía algunos pensarán, ah, cómo este enfoque que pues nació un poquito después, que el psicoanálisis todavía sigue en vigencia, sí, y lo vemos todos los días. Y en la política es de los que más se utiliza. ¿Por qué? Porque dentro de la violencia existe el castigo. Y si hay un castigo, normalmente es para inhibir, supuestamente, porque también depende el autor, alguna conducta en específico. Entonces, si tú haces algo en específico, debería de tener una consecuencia pues prácticamente lógica, ¿no? En muchos casos se da, en otros no. Por ello es que se sigue estudiando. Entonces, esta parte de la simulación que menciono, si las personas no tienen una cuestión general de qué es el amor para ellos, ahorita mencionabas dos, tres que me llamaban la atención. Uno, por ejemplo, es la autoestima. Si no saben cómo está construido el autoestima, pues se van con generalidades, ¿no? Aquello de, tengo alta autoestima, tengo baja autoestima. Cuando en realidad la autoestima no es alta ni baja, sino es analizar cuál es, dependiendo del autor, ¿no? Pero hay tres puntos, digamos, esenciales, ¿no? Que es la autoimagen, el autoconcepto y esta cuestión que mencionabas, ¿no? De qué es lo que yo siento, cómo me percibo, la autopercepción. Y con base en tres, algunos autores mencionan algunas más, bueno, pues construyes este amor propio. Y dependiendo de esos pensamientos, tú puedes decir, ok, vamos a trabajar en cuál de ellos hace falta para que tengas un amor propio lo más sano posible. Pero no es una cuestión de alta o baja, es de qué pensamientos tienes sobre ello. Y en la política sucede algo muy parecido. Si uno no tiene un pensamiento más lógico sobre lo que podría ser el amor en la política, muy probablemente nos quedemos con algo que no pertenezca, o que sí, pero no necesariamente a este contexto en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita mencionabas el amor a una deidad. No es lo mismo que a una pareja, no es lo mismo como la amistad que ahorita mencionabas hacia cualquier persona, no es lo mismo hacia un familiar, no es lo mismo, y podemos hacer la lista prácticamente interminable. Entonces, en cuestión de la política, sí se tendría que estudiar algo en específico. Y al hacerlo, te digo, nos ayudaría mucho, sobre todo si queremos construir esto que la última administración pues mencionaba, ¿no? De esta república amorosa, que por cierto, los medios, y perdón por insistir mucho en ello, es lo que quizás menos quieren. ¿Por qué? Porque la violencia es lo que normalmente llama más la atención, porque damos por hecho que el amor está. Otra creencia, ¿no? Entonces, quizás para algunos no les sea tan conveniente el que tengamos un conocimiento básico de qué es el amor dentro de nuestras propias relaciones, porque de ahí habría muchos cambios, muchos, muchos, muchos cambios. Por ejemplo, ahorita podría decir que uno de los métodos que se podrían intentar, y que Laura Kerlegan lo mencionaba hace algunos programas cuando hablaban sobre ética, es esta cuestión de la moral, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta construcción de normas pues pueden ayudar a que se armonice la sociedad? Pues dependiendo cómo estén construidas esas normas, ¿no? Si fuera algo amoroso, primero comenzarían siendo reglas donde sean discutidas, que es lo que se intenta hacer, por ejemplo, en un congreso, en un senado. Y ya cuando estén suficientemente discutidas, entonces se convierten o se transforman en normas, y de ahí a leyes. Y eso sería como lo ideal. ¿Los mecanismos en México existen para eso? Sí, se dan dependiendo cómo sea esta discusión. Ahorita tú utilizabas al principio de este podcast la palabra imponer. En lo que alguna vez comentaba en estos podcasts de México, el árbol de los mil frutos, el imponer en cuestión comunicacional ya es violencia. Entonces, no es que vaya en contra del amor, pero sí se relaciona con. Entonces, cuando estamos imponiendo, estamos contraponiéndonos hacia el amor. Así que hay que buscar otro método distinto. Tú mencionabas el persuadir. Digamos que hasta el momento podría ser una buena herramienta para contraponer la imposición. Sin embargo, sigue siendo el objetivo primario, ¿no? Que es intentar decirle al otro que esto puede convenir, pero con un interés, digamos, propio, ¿no? Hasta que a lo mejor dentro de esta negociación el que intenta persuadir a lo mejor termina persuadido, y sería lo ideal, ¿no? Porque entonces la regla, que después pueda ser norma y después ley, que tiene como objetivo armonizar a una sociedad, pues sea lo más amorosa posible. Entonces, como vemos, están relacionadas la política y el amor todo el tiempo, aunque quizás algunos digan no es cierto, otros digan que eso es prácticamente imposible. Lo que a veces no nos damos cuenta es que una relación no significa que deban de estar de acuerdo, deban de estar en el mismo canal o deban de seguir hacia una misma dirección. No, una relación puede que sean cosas totalmente distintas, pero hay algo hay cosas quizás muy en específico que podamos señalar que hacen que tengan un por qué, un cómo, un para qué puedan funcionar. Y esa es la parte que necesitamos estudiar. Esa es la parte que, como bien dices, hoy deberíamos de comenzar a construir, tomando en cuenta que el contexto está favorable para ello. Quizás si esto lo hubiéramos visto hace 6 años, no, en el 2006, ¿cuánto tiempo tienes? O 14, 15 años, donde la violencia era parte de la política, no el amor, como ahorita estamos intentando reflexionar, pues sería muy difícil hacer la propuesta, hacer la convocatoria. Hoy es un poco distinto y creo que es pertinente comenzar a hacerlo desde los que están en ciencias sociales y por qué no también en otras áreas donde quizás ahorita con este intento de la inteligencia artificial que pues está cada vez más en boga, sobre todo en países desarrollados, pues se pueda, ¿no?, generar un algoritmo que haga esta acción de persuadir, ¿no? Que de lograrlo, estaríamos del otro lado, ¿no? Porque hasta el momento hay una imposición. ¿De quién? Del programador hacia la máquina. Pero imagínate que el programador le enseña a la máquina a persuadir. Entonces sería ya un juego de ida y vuelta. Daría un poco de miedo eso, pero probablemente nos daría herramientas para simular en cuestión virtual lo que podría darnos todavía más herramientas para aplicarlos en cuestión política, cultural, económica, social. Con eso termino, Toño. Fíjate que uno puede ser optimista o pesimista en este tipo de cuestiones que tú has mencionado. ¿Cómo hacer que prospere cada vez más en política las relaciones amorosas? Este tipo de cuestiones. Yo escucho frecuentemente posturas pesimistas, ¿no? Eso es imposible. Eso no se va a lograr nunca. Para contrarrestar las posturas pesimistas, no es necesario caer en las optimistas. Yo digo que una respuesta a estas posturas pesimistas, pues tiene que ser resultado del estudio y la investigación. He encontrado en estos trabajos, en este trabajo, en este proyecto, al respecto. El universo tiene una historia. Casi 14 mil millones de años. Dentro de esta historia del universo se han manifestado fenómenos como surgir de la materia inerte a la materia viva. Y después de la materia viva, materia pensante. Esto no tiene más que unos cuantos segundos de haber surgido en esta historia del universo. Si partimos de eso, y además de aceptar que la energía del universo es la misma, y que lo que pasa con la energía no es que disminuya o aumente, sino simplemente se transforma. Hay muchas evidencias de cómo la presencia de la materia pensante, ¿sí?, ha modificado pues las relaciones habituales. Y esto se ha hecho, esto ha sido posible, pues básicamente por dos actividades: el estudio y la investigación. Ambas actividades, que tienen el propósito de buscar información, sistematizarla para resolver problemas, es lo que ha hecho posible el surgimiento de posturas filosóficas, religiosas, mitológicas, científicas. Y algo que es muy importante considerar es cómo se ha modificado esto que llamamos el cerebro de la materia pensante. Y de cómo con la actividad de pensar, mediante el estudio y la investigación, el cerebro se autotransforma. Una evidencia, porque así lo encontramos ya en una, como una manera habitual de hablar, es el hablar de conciencia y autoconciencia. Estos dos términos también tienen su historia, pero aparecieron hace poco. Ya los filósofos griegos hablaban de la necesidad, y no porque fueran los primeros, pero ya hablaban, hay ya registros de que hablaban, y algunos hasta escribían, sobre la necesidad de estudiar e investigar el universo y tratar de explicar y comprenderlo a partir de sus mismas leyes. Ellos concebían al universo regido por leyes. De ahí el sentido de la palabra ley científica. Ya no hablar de fuerzas sobrenaturales, de fuerzas divinas. No. Tenemos que hablar de la naturaleza a través de las leyes de la naturaleza. Y esta fue una actitud que cambió la historia de Occidente. Sócrates después vendría a hablar que si era muy importante conocer el universo, era todavía mucho más importante conocer a quien quería conocer el universo. Muchos repiten esta frase que es del oráculo y que Platón se encargó de que en sus diálogos la usara Sócrates, el famoso conócete a ti mismo. Conocer el universo es darnos conciencia, tener idea de dónde estamos. Y el conocernos a nosotros mismos nos dota de autoconciencia, saber quiénes somos. Los estudios científicos de la naturaleza tienen una tradición un poco mayor en términos científicos que los estudios de la autoconciencia. Y en esta evolución, en nuestra historia del universo, se ha podido detectar, porque así están los testimonios dados, de muchas maneras, en el arte, en las religiones, en las filosofías, de que algo que apareció en esta evolución del universo fue el amor. Considerado el amor en todas estas acepciones que he manejado, son de muy reciente cuño. Esta idea de estudiar, investigar científicamente el amor, pues es muy reciente. Y obviamente que los resultados nos llevarán a impactarnos, porque el conocimiento de las cosas nos hace modificar nuestras conductas. Entonces, prestarle atención en términos cognoscitivos al amor impactará en términos conductuales, cambiar conductas. Y esto tiene que ver con la moral. Y si cambiamos creencias y conductas, pues tendrá que aparecer una sociedad en donde ya existan este tipo de consideraciones. Y si hay movimientos en el sentido de desarrollar el amor universal, y hay manifestaciones muy claras de ello en el siglo XX, ejemplos como Gandhi, o más atrás, como ese personaje histórico que llamamos Jesús, o ese otro personaje que llamamos Buda, esa pretensión de llegar al nivel, al mejor nivel, o al más excelso nivel, que es el amor universal, poco a poco irá impactando a los individuos, que sería diferente si no se tratara. Y de ahí surge formas de expresión hacia ciertas actividades, este amor hacia cosas abstractas, que es el amor al estudio y el amor a la investigación. Y aunque suene escandaloso, el amor al estudio y a la investigación tiene que ver también con el amor a la ignorancia, el amor a la equivocación, el amor al error. Porque es por la ignorancia y por la equivocación, por los errores, que estudiamos e investigamos. Sin ignorancia y sin errores, no sería posible explicar por qué existen filosofías, religiones, ciencia. Y entonces, es posible, mediante esta evolución del universo, no hay una lógica que lo impida, de que estudiar e investigar científicamente el amor nos lleve a pensar cada vez mejor. Y esta forma de pensar mejor, a vivir bien. Cuando se habla de bienestar para el futuro, tiene que ver con esta expectativa. Conociéndonos científicamente, podemos modificar nuestras creencias, nuestro pensar. Y si modificamos nuestro pensar, es posible que modifiquemos nuestro actuar. Con esto, que ya muchos o varios autores están tratando, ahora recuerdo a Fromm, por ejemplo, a Charles Sanders Peirce, de que hablan del amor como una manifestación, la última manifestación, ¿sí?, cultural más y por lo tanto muy importante de la evolución del universo. Entonces, más que optimista, mi postura es en este sentido racional. La historia del universo nos lo muestra. Tendemos hacia las relaciones amorosas. Y paulatinamente vamos, ya que invertimos muchas energías a lo amoroso, y como la energía no crece ni se destruye, sino solamente se transforma, al incrementar la energía hacia lo amoroso, se van reduciendo la energía hacia la violencia. Es muy interesante lo que está pasando hoy con respecto a las guerras. Ya muchas sociedades no las aceptan. En muchas sociedades se hacen propuestas para iniciar relaciones bélicas. Hoy hay mucha tinta corriendo en torno a este problema entre Rusia y Estados Unidos, que es posible que se inicie una guerra y de que se mueven fuerzas en un sentido y en otro y que en algún momento van a chocar. Yo lo veo muy difícil. Ya las sociedades no pueden, ya no son fácilmente persuadidas de que las guerras son necesarias. Entonces, yo detecto, observo avances en este sentido de transformar la energía violenta en energía amorosa, que se va a requerir de un tiempo para que esto sea más notable. Pero ya hay energía encaminada hacia que esto cambie. O sea, ya hay personas, filósofos, religiosos, científicos, ¿sí?, políticos, que están trabajando por ir reduciendo las energías que podemos definir como violentas. La violencia interfamiliar, intrafamiliar, no va a cambiar de la noche a la mañana, pero ya hay campañas sostenidas de que esto debe cambiar. La violencia contra las mujeres, la violencia contra aquellos que tienen preferencias sexuales distintas a las heterosexuales. En fin, ya hay energías involucradas en esta transformación de energías, de la energía violenta hacia una energía amorosa. Y no es entonces optimismo. Esos son los datos que día con día aparecen y que, como todo estudio, nos obliga a sistematizar, a formularnos problemas para seguir investigando. No creo que esté lejos el momento de que haya, por ejemplo, una constitución donde ya el concepto de amor juegue un papel importante. Por lo menos en México, si bien la violencia estatal está justificada, así lo establece la teoría y la ley, de que el Estado es el único que puede ejercer violencia legítima, ya hay un explícito rechazo a usar la violencia como forma para dirimir diferencias, e incluso en situaciones graves como las presentadas con los narcotraficantes. ¿Sí? En fin, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, estoy hablando de una evolución universal, en términos universales, no en términos de una generación de humanos. No, nosotros, si bien vivimos 100 años, pero no son ni siquiera un segundo de estos 100 años de lo que podemos identificar como la historia del universo. Ya vamos caminando hacia esta promoción del amor universal, porque el mismo universo lo ha hecho posible. Hasta aquí, Roberto. Quizás lo que dije sonó optimista. No sé si eso fue lo que hizo que hicieras ahorita esta reflexión que a mí me motiva a decir que ahorita que mencionabas lo de la guerra, ahorita mencionabas a Fromm, pues mucha de su teoría fue a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, porque la vivió. Y en muchas ocasiones pensamos, o por lo menos en cuestión de teoría de crisis, que se necesita forzosamente una crisis para generar cambios. Sí se generan cambios, pero como ahorita acabas de mencionar, puede que sea a largo plazo, mediano, corto, o nazca la idea y se desvanezca y nada más. Pero no hay que normalizar, como teóricamente algunos sí lo han hecho, sobre todo en la parte administrativa, que, y yo lo mencionaba en algunos podcasts anteriores sobre este conflicto programado, que generándolo va a provocar cambios. Todavía eso se sigue manteniendo como parte de... Y ahorita que mencionabas esta cuestión bélica, pareciera que esta tensión tiene que ser necesaria para algo que, pues políticamente hablando, puede que sea una cuestión económica, ¿no? Porque así se mantiene esta industria de las armas. Puede ser una cuestión cultural, ¿no? Es decir, que todavía hay países que la guerra pueda ser representativa de su propia identidad, etc. Podemos hacer miles de hipótesis, ¿no? De por qué algunas situaciones todavía se mantienen y otras donde quizás, como ahorita mencionabas, las sociedades poco a poco va rechazando esta posibilidad, y que en caso de darse tendríamos que estudiar si todas estas hipótesis están como hecho de que sí, la sociedad lo rechaza, o pues cometemos los mismos errores que el siglo pasado, ¿no? Todo está por verse. O sea, no podemos ser adivinos, pero sí podemos aprender, como bien mencionabas, de todo lo que hemos hecho para intentar que sea distinto, ¿no? Por ejemplo, ahorita este concepto de amor y política. La política de hoy es muy, muy distinta a la que quizás yo conocí hace unos 30 años, 20 y tantos años. Y quizás la que tú puedas platicarme un poco más allá. Y la que quizás encontremos en los libros y la que quizás nos encontremos en unos años. Igual en las creencias, igual en muchas otras cosas que... se han ido modificando, no necesariamente por una crisis, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este concepto sí sonó optimista por el contexto en el que estamos, pero esto no nació ahorita. Como bien mencionabas, es un proceso. Esto tiene, podría decir quizás años, pero ya viene de décadas o de siglos, como ahorita mencionabas, ¿no? De algunos personajes que hoy son representantes de muchas religiones y que uno tiende o pretende hacer cosas para llegar a parecerse a, y que con este concepto de amor para muchos es de yo voy a actuar de esta manera, y es válido, es un método distinto, pero un método al fin. Entonces tenemos herramientas distintas. ¿Qué vamos a hacer? Esa es nuestra tarea. Cada vez veo que la ciencia se diversifica, qué bueno. Cada vez veo que muchas cosas se van modificando, van mejorando. Los procesos tardan menos tiempo. Los métodos están funcionando bien. Los que no funcionan se modifican. Y esas modificaciones tardan también menos tiempo a comparación de unas décadas. Muy bien, pero como ahorita dijiste en el segmento anterior, hay temas, conceptos que quizás no se tocan, que porque tenemos parte de pertenece a algo subjetivo, pertenece a algo. Por ejemplo, ya hace unos meses estaba leyendo por ahí y tú lo mencionaste muy así, muy rápido en alguno de los podcasts, que hay algunas materias ya en ciencias exactas que, si no es que se fueron eliminando, sí ya no se estudian a fondo porque ya pertenecen quizás a una parte filosófica, a una metafísica, a un área donde no, como que no se quiere tocar mucho. ¿Por qué? Porque ahora se piensa que tiene que ser algo distinto. Bueno, así con otras muchas materias. En psicología, por ejemplo, hemos ignorado, ¿no?, varias partes de la filosofía y varias otras partes que, si lo tomáramos en cuenta, quizás mucho de lo que hoy vemos, de lo que hoy estudiamos, de lo que hoy nos llega, porque la mayoría nos llega, lo podríamos estudiar de manera distinta y proponer otra cosa diferente. Entonces, tenemos mucha tarea que hacer. Quizás sí, ahorita que mencionabas la palabra optimismo, ahorita fue así como de analizar lo que dije hace un momento. Sí, sonó así. Pero es que ha sido más las ocasiones en las que el pesimismo está ahí, en la que las crisis siempre están allí, con el sopretexto de que es una oportunidad de cambio. Pienso que los cambios se dan, y no sé si utilizar la palabra o el concepto, pero, y tú me dirás, Toño, si estoy en lo correcto o no, ¿cómo lo ves? Muchos piensan que algunas cosas son naturales. Entonces dicen, pues una crisis naturalmente tiene que resultar un cambio. Yo soy de los que piensa que sí generan esta semillita, ¿no?, para algo nuevo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que hay algo distinto a lo que estábamos haciendo, por ello caímos en la crisis. Eso es así. Sin embargo, no debería de ser un método por el cual a veces muchos se justifican, ¿no? Ahorita mencionabas ese tema de la guerra entre estos dos países, que ahorita ha sido más como mediática, más estratégica. Hay un epicentro que es Ucrania, que entre Rusia y Ucrania están lidiando dos cosas totalmente entre ellos, pero ya se metió la OTAN. Entonces se comienza a hacer esto un poco más grande, cuando quizás los intereses por un lado sean unos, por el otro, del lado contrario otros, no se puedan expresar abiertamente, y a veces esta no comunicación pues hace que veamos cosas distintas desde afuera, ellos vean cosas distintas desde adentro. Y lo que mencionaba hace un momento, ¿no?, esto genera violencia, muy probablemente termine en violencia, ojalá que no, pero si se llevaran conceptos bien fundamentados que contrapusieran esto que ahorita estamos viendo, muy probablemente no solamente serían discursos como de el acuerdo fue, o si ustedes hubieran hecho, o si nosotros hubiéramos dejado, o es decir, esta práctica de la culpabilidad, ¿no? Donde siempre el otro va a ser el malo y va a justificar la tensión. Bueno, pues entonces, si existieran esos conceptos, muy probablemente el manejo de este tipo de situaciones sería distinto. ¿Lo llevarían a un mejor puerto? Muy probablemente a los inicios no. Sin embargo, sería un gran intento, ¿no? Sería un buen punto en el que, por lo menos yo no he escuchado en otro lugar que se hable de algo amoroso que en México. Por ahí hay 2-3 periódicos extranjeros que también hacen ese señalamiento, ¿no? Como de se escucha algo distinto en México, ¿no? En cuestión de su política social, en cuanto a la no violencia, porque pues la mayoría es lo que vemos, ¿no? Ahorita, y no vamos lejos, ¿no? Y con eso quiero cerrar. Ahorita mencionabas que en cuestión cultural, por ejemplo, el mexicano se dice a los ojos de los de afuera que somos muy amorosos. Bueno, ¿qué de lo que estamos construidos hace que el otro nos vea así? Es lo que, por ejemplo, también podríamos partir de ahí, de estudiarnos, porque a veces nos pensamos como malos. ¿Y qué es eso que el otro ve que nosotros no vemos, ¿no? Ahorita en cuestión de autoestima, pero viéndolo en macro, ¿no? Como si fuéramos un todo, un país. Así que por ahí podríamos empezar, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo para que de ahí partamos? Como nosotros también podemos ver a una India, que también podríamos ver como que a pesar de su caos, también hay un orden. Podríamos ver a Japón, a China, ahorita cómo está creciendo, etc, etc. Cada sociedad, cada economía, cada política es distinta, tiene que haber estos flashazos de amor, y ahí es donde deberíamos de partir el estudio desde afuera, y de ahí pues compartir resultados y decirle, oye México, mira, descubrí esto de ti, y nosotros decir al otro, ah mira, yo descubrí esto otro, y ahí en este compartir, en este lazo de comunicación, en esta confianza, que es lo que quería decir también hace un momento, que es lo que parte de todo para el amor, que es lo que se intenta ganarse del otro a partir de persuadirlo, el que confíe, porque es la parte esencial del amor. Bueno, pues entonces se generen cambios sin necesidad de llegar a una crisis. Con eso cierro, Toño. Usando una palabra, y con esa palabra cerraste, crisis. La palabra crisis tiene que ver con la medicina. O sea, su origen está ahí. Se ha extendido en otros ámbitos, incluso se ha abusado usando la palabra crisis. Para todo, esto es una crisis. Esto es una crisis, no. Originalmente la crisis era ese momento en el que un ser vivo que había perdido la salud, ¿sí?, no tenía más que dos caminos: recuperar la salud o morirse. Entonces, entre la salud y la salud perdida, y lo ponemos en una gráfica, pues hay un espacio significativo. En ese momento de crisis, cuando ya la enfermedad hace que el ser vivo o muera o recupere la salud, que es exactamente el momento de crisis, es muy difícil identificarlo cuando los procesos están en marcha. ¿Cómo sabemos si un momento de crisis social fue crítico. Bueno, por las consecuencias. ¿Qué pasó con el sistema social? ¿Cambió, modificó, murió? ¿Un régimen político mutó en otro? Entonces ya podemos a toro pasado hablar de la crisis como un inicio, un ascenso en la crisis o hacia la crisis, y ese momento pues sería la cumbre de la curva como el momento crítico. Entonces, reflexiono esto porque hay que también tener mucho cuidado en pensar que todo es una crisis, porque si todo fuera una crisis, las crisis desaparecen. Bueno, ya cómo identificamos momentos críticos de los momentos normales o cuasi normales. Esto por el lado de la crisis. ¿Por qué lo subjetivo se menosprecia? Bueno, la mayoría o una mayoría puede menospreciar lo que se define en la dimensión subjetiva. Y contrastarlo con lo objetivo. Ahí son dos conceptos que también podríamos hacer un programa al respecto. Pero esa toma de distancia que define lo objetivo, pues también se puede hacer con respecto a lo subjetivo. Hay ciencias de lo subjetivo. La psicología es una de ellas. ¿Y qué pasa con lo subjetivo? Pues que se convierte en objeto de estudio de los psicólogos. Y entonces, lo objetivo es lo subjetivo. Lo subjetivo es el objeto de estudio de ciertos científicos. Entonces, este menosprecio, desdén hacia considerar lo subjetivo, ya no es del consenso. Y esto me da oportunidad para señalar que esto avanza a pesar de las creencias de las mayorías. O sea, si nos sujetáramos a lo que cree la mayoría, no avanzaríamos. Es por aquellos que estudian e investigan y que ofrecen los resultados de su estudio e investigación que no avalan las creencias de las mayorías, es por lo que ahora podemos utilizar teléfonos celulares, tener pantallas de televisión enfrente, hacer programas de radio como lo estamos haciendo ahora, de tener papeles a nuestro alrededor que nos permiten consultar cosas que probablemente olvidamos y que tenemos que reforzar consultando. En fin, todo este mundo que nos rodea, todo, ha sido posible por esas minorías que no aceptaron la creencia de las mayorías como límite. Entonces, creo que esta investigación filosófica, religiosa y científica ahora sobre el amor, pues tendrá que modificar poco a poco las creencias hasta tal vez establecerse como una creencia de las mayorías, que posiblemente ya en ese momento una minoría estará trabajando sobre otros conceptos que vayan contra lo que las mayorías creen. Estas creencias de los pocos que intentan explicar el amor aplicado o relacionado con la política, creo que tienen un propósito. Y en esto no tengo duda alguna. Tienen el propósito de permitir o ayudar o coadyuvar, como quieran, a que las mayorías vivan mejor. Entonces, este pensar racional, crítico, que asociamos a la ciencia, tiene que ver con el propósito de que las mayorías mejoren la calidad de su vida. Por supuesto que no cierro los ojos ante personajes que, haciéndose pasar como científicos, persiguen otro tipo de propósitos. Eso lo estamos observando todos los días, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Y ya para terminar, porque ahora sí ya tenemos el tiempo encima, recomendaría la lectura de un libro. Un libro donde uno de los temas centrales es la violencia. Y me estoy refiriendo a la Ilíada. Ese libro clásico, que casi en todas las culturas es tomado como algo que es necesario leer, y yo digo que sí. Pero que ahora se haga una lectura no en el sentido de pasar el rato o de incrementar la cultura, no. De ver cómo la violencia estaba presente en el mundo cotidiano de los que vivían en esa sociedad que está reflejada en la Ilíada. Y de cómo dos tipos de personajes se relacionaban con la violencia. Los hombres que se mataban entre ellos y los dioses que se divertían viendo cómo los hombres se mataban. Pueden aplicar esta imagen de los que están arriba y de los que están abajo, si ustedes quieren. Y lo que para unos y otros significa la violencia. Yo creo que los de abajo ya nos dimos cuenta que la violencia no nos conviene. Que no nos conviene divertir a otros por la forma en que nos maltratamos. Y esto se aplica en el terreno cultural, en el terreno político y en el terreno económico. Bueno, con esta sugerencia de que lean con este enfoque la Ilíada, me despido, Roberto. Pues igual, por ahí no sé por qué me llegó a la mente nada más, bueno, un filósofo francés, Foucault, también. Me llegó mucho a la mente este cuate. Lo iba a mencionar hace un rato, pero luego en cada intervención se me iba. Y y pues hay mucho que hacer y mucho que relacionar entre estos dos conceptos que, pues, pensamos, o como iniciaste, ¿no? Muchos piensan que no puede haber una relación, o que puede pasar muchas consecuencias al hacerlo, ¿no? Pues hay que descubrirlas, ¿no? Hay que saber cuáles son esas consecuencias. Y pues hay, afortunadamente hoy, ciencias que van más allá de lo objetivo para ese tipo de temas, que pues cada vez que los estudiamos nos damos cuenta de que no son tan subjetivos como lo pensamos. porque lo construimos para algo y hay que saber cada vez más hasta dónde lo podemos llevar y hasta dónde podemos construirlo o destruirlo para construirlo de nueva cuenta, como la energía, ¿no? Transformarlo. Yo creo que esa es nuestra tarea. Con eso termino, Toño. Recuerde usted que está en México el Árbol de los Mil Frutos todos los martes de 10 a 12 horas. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.